Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El jueves 9 de febrero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por medio de su presidente, escritor Raúl Pérez Torres, firmó el convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Altos Estudios de Ecuador, conocido por sus siglas como IAE. En el acto, la doctora Analia Mintiguaga, representante del instituto, señaló que es importante realizar este convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar que calificó como espacio del pensamiento crítico. Entonces, para nosotros la Casa de la Cultura representa en muchos sentidos a la sociedad ecuatoriana del pensamiento crítico, en un registro quizás artístico, pero es un registro absolutamente válido. Hay mucho de ese espíritu crítico de la sociedad ecuatoriana en la Casa de la Cultura y en los miembros de la Casa. Concepto con el cual el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de esa institución, coincidió totalmente. Entonces, nosotros estamos completamente de acuerdo y sabemos que también hay por ahí otra sustancia, que es la otra manera de enseñanza, que no es universitaria, que no es muy teórica, pero que también se pueden hacer en otros espacios que no son los académicos. Ese espacio que no es académico es eso. Y creo que eso también colabora a que una sensibilidad cultural se vaya despertando de muchas maneras. Una de las primeras acciones de trabajo que se podrían plantear entre estas dos instituciones tras la firma del convenio es la formación académica de los gestores culturales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.